democráticos no estarían siendo obstaculizados, digamos, estarían siendo piqueteados por los propios referentes de las instituciones. Se entregó por los compañeros, nos informaron los pocos que pudieron ingresar, nuestros propios compañeros, que no fue tratado el proyecto, no fue tratado hoy, pero sí el presidente del Consejo Deliberante, este señor Ponce, el ocurrente redactor de este proyecto de protocolo, nos espera mañana a una reunión a los referentes de los que firmamos este documento a las 11 de la mañana para tener una audiencia para que le expliquemos justamente las razones de por qué presentamos este documento y por qué y cómo vamos a participar de este tránsito que va a tener el proyecto dentro del Consejo Deliberante. Porque justamente parece que nuestra movilización popular ha hecho que se plantee la posibilidad de que no se discuta como cualquier otro proyecto, sino que sea en el marco de audiencias públicas y que justamente ese procedimiento pueda ser aplicable merced a nuestro reclamo y que justamente podamos estar adentro discutiendo todo esto. Para poder gestionar todo esto, nos encontramos en judiciales, esto es en 50, entre 8 y 9, un rato antes, si les parece, y de ahí a la audiencia con...